Ustedes vieron que el domingo pasado el padre Cristian abrió este mes de octubre, lo inauguró como el mes de las familias y nos introdujo en el tema de la familia propiamente. Este quiere ser un mes donde nosotros los queremos invitar a reflexionar, a orar, a celebrar y a rezar por la familia de cada uno de nosotros, por la familia real de cada uno de nosotros, en la que hemos nacido, la familia, nuestras familias que tienen sus luces y sus desafíos también. Es un mes para orar por nuestras familias. Y en la segunda lectura, si escucharon con atención, San Pablo dijo algo muy interesante en esta carta que escribe a los cristianos que habitaban en la ciudad de Filipos, a los filipenses. Les dice así, les desea que el objeto de sus pensamientos sea todo lo que hay de verdadero, puro y justo, amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza. Y ciertamente la familia cristiana y particularmente el matrimonio cristiano puede ser objeto de alabanza, de honra, de honor, es puro, es justo, es amable. Pero San Pablo termina diciendo así: pongan en práctica lo que han aprendido y recibido de todo lo que es justo, puro, verdadero. Y ciertamente esto, poner en práctica todo lo que hemos escuchado y aprendido, no es nada fácil. No es fácil. No es fácil llevar adelante particularmente un matrimonio cristiano. No es fácil. Justamente este es el desafío que yo quisiera presentar en el día de hoy. Cito dos artículos. En el diario Clarín del año 2005, hablando sobre el matrimonio en Argentina, dice así: en la Argentina el índice de parejas que se divorcia está en aumento. En Capital Federal se estima que una de cada dos parejas se divorcia, mientras que en Santa Fe se redujo a la mitad la tasa de matrimonios y se duplicó la de divorcios. Y para que vean que intento ser ecuánime, busqué el diario La Nación. Y en el diario La Nación hay un artículo del mes de marzo del 2017, este año, 2017, que constata el mismo porcentaje de divorcios e intenta explicar algunas causas. Dice: es que vivimos, es un reportaje a una socióloga, es que vivimos en una época vertiginosa, apenas aparecen los conflictos que requieren trabajo, disolvemos la situación para no enfrentarla. Ya no es hasta que la muerte los separe, las personas procuran elegir más, eligen con quién vivir y cómo, señaló esta socióloga, se llama Sonia Kleiman. Esto lo dice luego de constatar que además se registra un retraso en la edad promedio de matrimonio. Hoy en día la edad promedio es alrededor de los 34 años. En el campo, para bajarlo, hacerlo mucho más cercano y más criollo, si quieren, en Cerrezuela, en el campo yo conocí una familia, Doña Chicha y Don Pancho, no salieron en La Nación ni en Clarín. Hacía 40 años que estaban juntos, hijos, numerosos nietos, y le pregunto: oiga, Chicha, Don Pancho, ¿por qué no se casan? Es que, padre, nos queremos tanto que no nos queremos separar. Y me llamó la atención cuando me respondieron eso. Este artículo que se hacía el diario La Nación, se hacía una pregunta al final, que es la que quisiera invitar a reflexionar juntos. Se preguntaba: ¿cuánto dura el amor? ¿O el amor dura? Así terminaba. Pienso, ¿será una pretensión desubicada para nosotros cristianos en el matrimonio cristiano pedir que sea para siempre o hasta que la muerte los separe? Y cuando digo esto, hago una aclaración. Yo sé o imagino que muchos de ustedes que están acá presentes se han divorciado, se han separado. Para nada esto pretende ser un juicio de valor sobre esa situación en particular, sino que simplemente hoy pretendo iluminar el matrimonio cristiano desde la fe, ver qué es lo que dice y tratar de ver si desde la palabra de Dios todos podemos sacar algo desde hoy para adelante. No miro hacia atrás, digo desde hoy para adelante con la realidad que cada uno de nosotros tiene entre manos. El Papa Francisco, en un documento, una exhortación apostólica que se llama Amoris Laetitia, habla de que hay tres amores. Y creo que esto nos sirve para responder a esta pregunta. ¿Cuánto dura el amor o el amor dura? Y la respuesta que podemos sacar es que sí, ciertamente, mientras se cultiven estos tres amores. Él dice, en pocas palabras, que hay un amor apasionado, hay un amor fecundo y existe también un amor fiel. En general se identifican cada uno de estos amores con distintos momentos en la vida de un matrimonio. En general dicen que el amor apasionado es desde el noviazgo, cuando dos personas se conocen, y los primeros años de matrimonio, hasta que llega el primer hijo. El amor fecundo identificaría esa etapa de cuando van naciendo los hijos, y ya cuando la casa queda vacía, que los hijos se van, porque así es la ley de la vida, queda el amor fiel del tener que soportarse hasta el final. Estos tres amores es verdad que tal vez se los puede identificar en distintas etapas. La realidad es que se tienen que dar juntos. Y en eso me quisiera meter en este momento. En primer lugar, hay un amor apasionado. Este amor apasionado es el amor que nosotros probamos o que en el cual se prueban grandes emociones, donde hay grandes sentimientos en un matrimonio, donde nos sentimos atraídos por la otra persona, atraídos como por un imán, una atracción y un deseo que tienen un componente físico y un componente afectivo que es muy fuerte. Y es necesario que sea así, y está bien que sea así. En el Cantar de los Cantares nosotros leemos unas palabras que dicen así: que me bese ardientemente con su boca, porque tus amores son más deliciosos que el vino. Sí, el aroma de tus perfumes es exquisito. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Y luego sigue diciendo la amada: qué hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador. Es necesario cultivar esta dimensión romántica en el matrimonio. No es para un momento del matrimonio, tiene que atravesar toda la vida del matrimonio. Es cierto que va cambiando la forma de manifestarse ese amor apasionado. No es lo mismo en la juventud que ya las personas que son jóvenes con más tiempo. Ya no es lo mismo. Va cambiando el modo de manifestarse. Pero tiene que estar. Es necesario que los esposos no se olviden que son esposos y siguen siendo esposos. Y es necesario que le dediquen un tiempo a esa relación, un tiempo para estar juntos y para seguir conociéndose y seguir conquistándose. Pero también hay un amor que es un amor fecundo. El amor fecundo es cuando esa pasión se abre a la vida de los hijos. Es decir, es un amor que se abre a los otros, que da vida, que da fruto. A la relación yo-tú de los esposos se suma el ellos, que son los hijos, y nace así el amor de padres, que tiene otras obligaciones, y tiene otras urgencias, y tiene otros deberes. Y está bien que sea así. El tiempo y la energía se gastan para que ellos, los hijos, crezcan, se desarrollen, aprendan a manejarse en la vida y cuando llega el momento se vayan y puedan partir a iniciar ellos su propia aventura. Dice el Salmo 127: los hijos son un regalo del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la juventud. Feliz el hombre que llena con ellos su aljaba, no será humillado al discutir con sus enemigos en la puerta de la ciudad. este amor apasionado se transforma en amor fecundo, que tiene sus ritmos propios, y ustedes lo saben muy bien. Un niño, cuando es muy chico, apenas nacido, se levanta en la noche, llora, tiene sus caprichos, te corta muchos planes, te invade espacios. Y está bien, y es así. El amor es fecundo y uno se empieza a entregar en los hijos. Por último, hay un amor que es el amor fiel, es decir, el para siempre, o como se dice al momento de contraer matrimonio. Prometo serte fiel, tanto en la adversidad como en la prosperidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda la vida. Fidelidad en la entrega diaria, durante toda la vida. Que no hay que dejarlo para los últimos momentos de la vida. Es desde hoy, es ya. La fidelidad en la entrega diaria por la otra persona. Porque mientras uno es fiel, le dice a la otra persona: para mí sos único y exclusivo. Para mí sos única y exclusiva. Con cada gesto y con cada pequeña entrega que hago por el otro. Estos tres amores, que si bien se identifican en distintos momentos de un matrimonio, se tienen que dar desde el primer momento todos juntos y hay que cuidarlos a todos ellos. Por eso yo les quiero dejar una tarea para esta semana. Les propongo a ustedes que en esta semana puedan poner en práctica estos tres amores: el amor apasionado, el amor fecundo y el amor fiel. Por eso les propongo, en primer lugar, respecto al amor apasionado, una acción concreta. Piensen, vean ustedes, yo no les puedo aconsejar, pero vean ustedes una acción concreta para poner en práctica este amor apasionado que alimente eso entre los esposos. Un momento, imaginen, sean creativos, el amor es creativo. Cada uno de acuerdo al momento en que se encuentra. Pero es importante tener un tiempo para ustedes y reservarlo para ustedes. Una acción concreta esta semana que alimente el amor apasionado. Lo segundo que les propongo hacer es un gesto bien concreto que exprese la fidelidad, es decir, el amor fiel, que alimente este amor fiel. Esto de decirle al otro: sos mi único amor. Un gesto, dejar una cosa, hacer un detalle en la casa, decir una palabra, ustedes vean, pero un gesto que exprese a la otra persona que el mensaje que nosotros transmitamos sea: sos la única persona. Y por último, una renuncia que alimente el amor fecundo, una renuncia bien concreta, renunciar a algo por los hijos. Los chicos que están acá deben estar sonriendo ahora, pero renuncien a algo por los hijos. Y cuando ustedes renuncien a algo por ellos, renuncien con gusto. Levantarse en la noche, levantarse más temprano, llevarlo a un lugar, hacerlo con gusto. Hacerlo por entrega, no porque tu hijo te amenaza, sino porque vos se lo entregaste y lo haces con gusto. Y hay algo que no dije y no me quiero olvidar. Ustedes se pueden preguntar: padre, pero amor apasionado, amor fecundo, amor fiel, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Cuál es la medida? Ese es el amor cristiano. La medida es la medida que Cristo nos enseñó. Y Él amó a su iglesia y se entregó por ella, que es su esposa, hasta derramarse por entero. Esa es la medida. Que así sea.